vivir un minuto sin ti. No quiero existir si no estás junto a mí. No quiero vivir un minuto sin ti. No quiero existir si no estás junto a mí. Eres la razón que me hace soñar, el motivo de mi respirar solo en ti. Soy feliz junto a ti. Feliz.